curvo, la ma criticando, preparado, desplegado las condiciones de una lectura no extraviada. Finalmente hemos arribado, después de esa labor introductoria, de ese ejercicio de preparación, al concepto de lo bello. Pero hemos tenido que dirigirnos al exterior de la estética o de la historia de la estética para encontrar un elemento que consideramos o considero necesario, indispensable para esa lectura a la que hacía referencia Julio. El origen teológico del idioma, de los conceptos, de ese nuevo discurso, como dice Abrams, esa novedad en el campo de la teología. Pero es evidente que las intenciones y objetivos de Abrams no coinciden plenamente con las. Abrams es un crítico del arte y pretende unos objetivos distintos, porque en principio se supone a un filósofo. Hoy es un filósofo y, aun cuando digamos, reconozcamos la importancia de los artículos a los que me he referido en la pasada sesión, eso de alguna manera sin sus consideraciones resultan insuficientes para los propósitos que tratamos de alcanzar en este curso, en este breve curso, Estética 1. No sabemos por qué, sabemos, podemos decir algo sobre la primera parte del título, Estética, pero sobre el 1 de Estética 1 difícilmente puedo yo decir algo, no entiendo. Que no hay una estética 1 o una estética 2, que la referencia a los números es una referencia un tanto intempestiva en este campo, en el campo de la filosofía, o al menos en principio. Lo que es cierto es que nosotros aquí estamos refiriendo al cero de la estética, más bien, ¿no? A estética cero. Y la estética cero, de repente, descubrimos, de la mano de un crítico del arte, que está en el origen teológico del idioma de la estética. Lo decimos de una manera breve. Recordar que la conclusión de Abrams es el idioma determinante y los conceptos de la nueva teoría fueron traslocados desde el ámbito del reino, el ámbito de la teología cristiana platonizante al campo de la. Eso es una novedad. En el siglo XVIII, no ha habido antes nadie que haya considerado, ningún filósofo o crítico haya considerado al arte de la manera que lo considera el siglo XVIII, ese arte que se basta a sí mismo, ese arte autónomo. por sí mismo. En sí mismo, o como él dice, escribe art, la teoría del art, art, art. Como art, en sí mismo. Bueno, dice claramente que eso procede, que lo dice. De esa teoría, que es la teoría que ha dominado los últimos años, los últimos siglos, de la teoría del arte, aparece en el libro que lo que es propio de la teología cristiana platonizante se exporta al campo del arte, se exporta al campo de la teoría del arte para establecer un modelo que ha venido siendo el modelo hegemónico para la teoría del arte desde entonces hasta hoy. Bueno, está muy bien. Está muy bien porque hasta ahora nadie lo había dicho. Cuando la cosa estaba muy clara, era algo obvio, pero nadie lo decía. Esto es para nosotros la primera de las condiciones que hacen posible una lectura de la crítica, la lectura crítica de la crítica. Pero no nos basta, decía, que es lo que es, resulta problemático en la afirmación de Adams. Lo pregunto. De la vida y de los desconstruccionistas puede plantear cualquier caso, la posibilidad de que se inaugure, si no es este siglo, una nueva tradición, una nueva teoría del arte, un nuevo modelo, digamos, en la teoría, en las teorías del arte. Pero en todo caso, este es el reporte. Y dice que esto no es anterior al siglo XVIII. Está hasta aquí. Lo que en esta tradición era teología, ahora es teoría del arte. 18. Este es Lumbar. Digamos que esa es una concepción histórica. Se puede describir la teoría de las teorías del arte, la historia de las teorías del arte desde otra perspectiva, desde una perspectiva sistemática, también lo hago. Y establece, ya lo sabéis, pues una orden válida. Miméticas, teorías miméticas, se pueden clasificar las teorías en miméticas. Dos, expresivas. El modelo, la metáfora, es el espejo y la lámpara, el título de su libro más famoso. Al que hay que añadir las teorías pragmáticas y las teorías objetivas. Es decir, consideran a la obra de arte como una cosa en sí misma, completa. En principio, las Waldorf contendrían, en cierto sentido, las otras dos. Pero bueno, lo que hay que plantear aquí, entonces, es si esta explicación o esta, mejor dicho, descripción de lo que sería la historia de las teorías del arte no satisface o no nos satisface. ¿Qué problemas se pueden plantear a partir de esta afirmación? ¿Qué hay de problemático en esta afirmación? Se da una pista cuando he dicho que no entendía lo que era estética 1 y lo que era estética 2. A no ser que alguien supersticiamente, esotéricamente, haya formulado como estética 1 la tesis y como estética 2 la antítesis. Es decir, que el segundo trimestre habría que hacer antiestética, ¿no? Pero bueno, eso sería existir mucho de los programadores de la enseñanza de la filosofía en esta facultad, es decir. Sí, eso sí. Es cierto que no tiene en cuenta, pero digamos que no caracteriza muy ampliamente, efectivamente, el cambio de paradigma. A lo mejor no está muy bien, evidentemente, no hay allí alusión ninguna, como objeto que sí reaparece. Está muy bien esto para los hechos. Si consideramos que las teorías del arte hablan solo y exclusivamente de los hechos, si también hablan de lo sublime, y lo sublime es una novedad, que se produce en ese momento es éxito de Dios. ¿De dónde el dolor? Está conectado con el que tú señalabas. Del dolor más entero. Sí, pero es lo que efectivamente. Ahí hay una novedad radical, ahí reaparece esa dimensión que solo está presente en el hueco que hay. Ahí está. Veamos rellenar el hueco. Por necesidad, para después albergar aquí al cubrir el problema. Está bien. De una manera correcta de todo. Y eso nos lleva a reprocharle a Abraham otra que el olvido de Aristóteles ya es significativo, que en esa serie que él escribe, Platón, Aristóteles, perdón, Platón, Plotino, San Agustín, Jacques Freud y Moritz, los referentes Kant finalmente, falta un elemento en esa serie que es relevante, que es Aristóteles. Aristóteles, en cuya filosofía del arte se incluye una noción que reaparece en lo último, que es el trabajo. Pero la noción, ¿cómo está ahí? La novedad, entonces, el cambio de paradigma consiste no solamente en una nueva noción de lo bello, sino además la recuperación de lo sublime en términos nuevos, en los términos que figuran en la poética de Aristóteles. Es decir, elementos de una teoría pragmática, no solamente expresiva o contemplativa. No, no, ahí no hay contemplación que valga. Ahí hay otro discurso distinto del que veíamos ayer. Totalmente. Porque no se trata del siglo XVIII. Ese es el problema. Habla en el lenguaje del historiador del arte, o en el lenguaje de los historiadores del arte. Hablan del XVII, del XVIII, del XIX, del XX. Para nosotros no existe una filosofía del XVIII. ¿Qué decimos? Nuestra jerga, una jerga de Luciano, como decía Dechay. ¿Qué decimos? ¿Filosofía de qué? ¿Del 18? ¿O qué decimos? Pregunto, aunque no os mire. ¿Qué empleamos? ¿Cómo qué equivalente empleamos en el lugar de? Del 18 para nosotros tiene sentido, tiene un significado filosófico, es una expresión que en cualquier caso indica, tiene un límite temporal, pero digamos, no tiene un significado filosófico, no adquiere un sentido propiamente filosófico, no alcanza. No dice nada. Simplemente es un límite temporal. Bueno, año y cajón, número 18, como la estética 1 y la estética 2, ¿no? son diferentes tapones, pero no dicen absolutamente nada relevante, pertinente. Por lo tanto, primer semestre, etcétera, segundo semestre, etcétera. Efectivamente, ya está indicado que es uno del primer trimestre y el otro del segundo semestre. ¿Qué diríamos entonces? Para que tenga sentido este debate, sentido filosófico, se entiende. Esa filosofía de la ilustración. Y entonces ya podemos hacer nuestra fórmula. Ya podemos escribir nuestra fórmula. El cambio es característico de la ilustración. Una primera lectura de esta matemática ha indicado precisamente eso, que único que he desarrollado en este sentido, la fórmula, no es concebible la ilustración sin que o implicación y condicional sin la estética. No hablamos de diálogo, no pienso lo de el concepto de lo bello es solamente un elemento del cambio que se produce con la ilustración, porque es, digamos, coalescente con el concepto de ilustración. Es que una nueva disciplina, un nuevo discurso sobre el arte se constituye la estética. Y dentro de la estética figura lo bello definido de una manera diferente, por supuesto, nueva, con el lenguaje de la teología. Está bien, lo han dicho. Y hay que agradecérselo, porque los filósofos no lo han dicho. Ha tenido que ser un crítico de arte. Ya. Pero además hay otras cosas muy importantes. Y entre ello es que lo estético se extingue en dos, se parte por la mitad y está lo bello y lo sublime. Necesita, como decía ayer, la ilustración necesita, además de lo bello, otra categoría para cubrir el ámbito, totalmente el ámbito de lo estético, lo que es nuevo, de la misma manera que si miramos hacia atrás, miramos la vista hacia atrás y consideramos el discurso sobre lo bello anterior, lo bello en la ilustración, lo mismo. Si miramos hacia atrás respecto al concepto de lo sublime ilustrado es una novedad. No está en el centro mundo. Ha tenido una vida más difícil. La historia, pero aparece muy tarde, aparece en el siglo primero y tiene una vida muy humilde, muy escondida, resurge en el siglo XVIII, pero en el siglo XVIII viene desde el siglo XVII. El siglo XVIII tiene un significado que está entendido. Está bien, de todas maneras, ábranse de los postres. Permite leer correctamente la cultura del público. Este reproche, en todo caso, es un reproche cariñoso. No será identificada la naturaleza del cambio, no será consecuencia justamente del elemento que define la ilustración. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es? ¿Qué consiste? Que empieza, o se es consciente además, de que se inaugura una nueva época. Una nueva época que se caracteriza por eso. Y ahí tenemos la potencia. pues no tendría problema. Es una invención arbitraria. Cansado de 30 años de docencia, yo haya creado para amenizar mis clases, me siguen resultando igual de amenas o igual de aburridas que al comienzo, lo cual no quiere decir o no revela qué es lo que me, qué es lo que resulta en las clases en realidad, ¿no? Dejan en la más absoluta oscuridad. Pero no es un divertimento, no es algo. Es algo que tiene una importancia decisiva, porque nos permite identificar. No tenemos nada más de qué se trata. Es ojea. La salida de la teoría de la humanidad. Emancipación, sapere aude, todo ese tipo. Como veíamos ayer, parece que esta afirmación, que es de carácter filósofo o filosófico, de Abrams, de que el origen del vocabulario y los conceptos de la nueva teoría del arte son, proceden, sido exportados desde la teología cristiana platónica, nos permite afirmar, ya es una afirmación de carácter filosófico, que en el mismo momento, simultáneamente, y en el mismo movimiento de salida de la minoría de edad, de emancipación, es decir, en el momento que echamos al amo por la puerta, le damos a patada en el culo, vuelve a entrar por la ventana, como se dice. Y vuelve a recuperarse justamente la experiencia místico-religiosa, porque ese es el origen, en realidad, teología cristiana platonizante es experiencia místico-religiosa o tradición místico-religiosa. En el mismo momento, como digo, que sale por la ventana, Dios sale por la ventana, vuelve a entrar la Virgen por el, Dios por la puerta, entra la Virgen por la ventana. Es decir, se recupera la experiencia religiosa, místico-religiosa, pero ahora en un objeto de la vida secular, secularizada. Veamos como simplemente la sustitución de 18 por ilustración nos abre un mundo interpretativo, nos amplía nuestra lectura de la cinta del culto. Y además nos pone en la pista de que lo sublime también, eso hay que interpretarlo en clave teológica, al ejercicio. Teológica, no. Teo. No sé cómo llamar el adjetivo de teoidea, lo relativo, perteneciente o relativo a teoidea, como lo voy a llamar, teológico, ¿no? O algo así. ¿Posible? Es que pide justicia, no tiene derivado en el castellano, física o teodífica, sería lo más correcto. Pero bueno, estoy abierto a toda propuesta, porque no encuentro el adjetivo. No puedo. Se me traba la lengua en el querer decirlo. Teodiceico. También. O sea, en realidad, Abrams no te das cuenta lo que acabas de decir, de las consecuencias de lo que acabas de decir. Estamos ahora en condiciones de articular la primera parte de la crítica del juicio con la segunda parte de la crítica del juicio. Porque ¿qué, de qué se trata el estudio teleológico? Con lo teleológico. hemos restaurado, o sea, el eslabón perdido. El eslabón perdido es esa tradición, la teología cristiana platónica. Pero si agregas, querido Abraham, Aristóteles, algún Aristóteles, que no conviene nunca olvidarlo, no hay que dejarlo fuera, pobre han descampado, ¿no? Ahí con el tiempo además que está haciendo, con este duro invierno, dejémoslo entrar y ya verás cómo eso tiene ventajas para nosotros. No hay que dejarlo fuera. Hazlo entrar y ya verás lo que aparece. La vinculación de lo artístico con lo teleológico, porque fue él el que recuperó un elemento que en el nacimiento de la filosofía Sócrates había sucedido, el amor cósmico con el filosófico, llevándolo al lenguaje de la filosofía y hablando de amor en el sentido de deseo, el amor, en el sentido de concordancia entre la materia y la forma, como se concuerdan el esposo y la esposa y el esposo, lo feo y lo bello. Recuerda, querido Abraham, que Aristóteles, pero mejor, dejémoslo entrar, que nos lo cuente él, de una voz decía. Dice la física, la materia ansía la forma, como la esposa al esposo, lo veo al bello. Y Aristóteles, pero está ahí muriéndose de frío, tenido, dejarlo entrar, dejémoslo entrar y que nos lo diga él de propia voz. Sí, porque en definitiva de lo que se trata es de lo mismo. Si restauramos a Aristóteles ahí, esto es él. Es lo que sostiene al mundo, lo que le da unidad es esa especie de cemento, de cola, que hace con las partes un todo. Eso es él. Es muy importante, porque esto es la teleología, esto es teleología, nombre teleología, teleos, fin, ese es el fin de Aristóteles, fin es un nombre de amor, con claridad. Bueno, pero mundo neotizado, es decir, unido con el amor, el uno todo, como diría su amigo. Yo me llamo el todo uno, es una palabra mucho más divertida. Eso es el todo. Y lo que nos sostiene es bien. O lo que nos sostiene, una voluntad suprema, plasmadora, soberanamente plasmadora. Ha de haber un eros, una voluntad, que todo se tenga, que todo sea un todo. ¿Y por qué es interrumpido la vida? Esta posibilidad nos transporta de la teología, de la teología, porque está de la plasmadora, y es lo mismo que decir teología, porque el simple interrogarse o plantearse la posibilidad de que esta línea de amor sea interrumpida, nos lleva inmediatamente a tomar la teoría, a hace surgir el campo de la ciencia hoy día. ¿Quién inventa para la ciencia hoy día? ¿Por qué no se le ha llamado a ese problema que dije antes? La crisis. Justamente. El problema es muy antiguo, pero alcanza su nombre en el mismo momento, antes o antes, en la misma época, grosso modo, que en estética. Que Odisea, estética. Empezamos a percibir. Si interrumpimos la línea, si esta línea se interrumpe, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, plantearlo. Es complicado, no os someto a una tortura. Os pido que declaréis vuestros sentimientos personales, no os someto a la por lo poco que Kant denominaba en su época torturas espirituales, que es decir, que declara en público lo que era su conciencia, jurar, diría, postura, jurar, vamos a ver unas cosas. Constitución, por ejemplo, para adquirir la nacionalidad de los extranjeros tienen que jurar su adhesión a la Constitución. Eso es tortura espiritual. ¿Autor qué? Es un autor. Confesas públicamente. ¿Estoy obligado a confesar públicamente mi religión? No, nadie me puede obligar. Es una tradición que se remonta a John Locke, los filósofos franceses, los Voltaire, etcétera, etcétera, en el concepto de tolerancia. En sentido propio. Ahí. Origen la separación entre lo público y lo privado, entre la moral y el derecho. Pero no nos dejemos llevar por el entusiasmo y responderle a la pregunta que os he dado. ¿Qué sucede si se interrumpe el amor? Si la sal se desala, ¿con qué se la sacará? Dice el Evangelio, ¿no? ¿Qué sucedería si esa línea se interrumpiera? Efectivamente. ¿Y eso traducido? ¿No? ¿Más fácil? Bueno, sería una reacción. Efectivamente, el mismo sería una reacción a ese efecto. ¿Pero cuál sería el efecto? El mal. El peso. Por eso no es el mal. Porque el mal. Ah, no, ya. Mal está el peso. El mal está el mal. Ojo. Y aquí se juega la teodicea, el problema de la teodicea aparece inmediatamente. Fijaros, ¿cómo no vamos a pasar del arte a la teodicea? Si estaba ya de antemano, si es que resulta que todo el vocabulario del arte, de la ilustración, es teológico. No es extraño que estén divididos en dos partes la crítica del juicio. Lo juicio de uso estético, el juicio teleológico. Lo que pasa es que la crítica del juicio no acaba donde acaba. Es la primera parte, es estética 1. La estética 2 es parte de la crítica del juicio más los textos sobre la teología y el mal. Posteriores, inmediatamente posteriores. Fundamental. Fundamental, no, este libro está mal encuadernado. así. Listo, hombre. Pero por eso también, si me da la oportunidad de separarlo y volverlo a ordenar en su sitio, en el sentido correcto, ¿no? Y agregarle los otros fragmentos que faltan, ¿no? Sobre el fracaso del movimiento filosófico en materia de teodicea. Porque Kant, que es el genio de Kant, Kant no es Mois. Lo que separa a Mois de Kant es un abismo en 5 años. ¿Acordaos? 1735, 1790, un abismo. Abismo, el abismo de lo sublime, este es un abismo. Aquí lo he pintado pequeñito, pero en realidad es, habría que dibujar aquí el signo del infinito, ¿no? Para significar su verdadera dimensión. Inabarcable, porque como está relacionado con el sublime, es un tipo. ¿Qué es lo que hace con lo sublime? Porque esto es lo sublime. De aquí, ¿ves? Completo, No este cuento bonito de lo teleológico. Esto es de lo negro, ¿verdad? Yo escribía en el ámbito. Me olvido de lo que digo, pero me cuesta. Podría olvidar más. Ponía aquí lo bello y aquí lo sublime. La línea de lo bello conectada con y aquí, vamos a poner el interrogante, que es la parte más difícil, aquí con la comedia y aquí con la tragedia. Aquí con la mujer y aquí, esto es una broma, ¿verdad? Y aquí con el hombre. Esta broma de Kant, porque ya en su época la cosa está ya invertida. Es más bien la mujer que está al lado de lo sublime, el hombre de lo bello. O por lo menos los dos puestos del lado de lo sublime. Esa pareja infernal que implica la bella dama y el caballero. Ya lo ha tematizado el arte de la vida. Y es un precedente muy importante, porque aquí no llega simplemente César Agustín a Shaftesbury sin pasar por el amor cortés. Aquí hay una estación más, el Vía Crucis. Esto es la verdadera historia del erotismo, como se ha escrito. La historia del erotismo, no de la de Bonsaipa, sino la verdadera. Dice, esta estación es fundamental, básica. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos la secuencia. Amor de Dios, cuando rompe esta línea. Esta línea es. Vamos a citar la de la teleología, la versión cómica de la suya. Y esta es la línea de la teodicea. Ya aparece el mal, el problema del mal. Arriba todo, alegre y confiado. Las alegres comadres de mismo, ¿no? Y este no, este es de la tragedia. Este es de la. O Otelo, o el príncipe de Dinamarca, Hamlet. Y entonces, pero nos quedamos con poco a poco, prudencia, porque no dejamos de ser enanos, aunque vayamos a hombros de gigantes, podemos extraviarnos a sí mismos. ¿Qué es lo que caracteriza hoy en día? ¿Y qué es lo que caracteriza? En esta parte de aquí superior, ¿qué ponemos? Pues una gran. ¿Qué es lo que caracteriza a ellos desde el punto de vista superior? ¿Qué afecta? Caracteriza. El amor se extingue. Dos tipos de amor. Hay un amor de. Vamos, por eso hemos puesto al principio. Amor, ¿no? Hemos puesto el cristiano amor. Pero en realidad, aquí es Eros y Agape. Este es el amor en dos. El amor en el sentido de Eros y en el sentido de Agape. En Eros, mientras Eros está, tenemos teleología. Tenemos unidad. Tenemos dudas. En definitiva, las bodas son sales. Y dos tipos de incluso de mística. Esta es la unitiva, unitiva, y esta es la epitalámica. Es decir, unión de discordia. Eros, en definitiva, en ágape, en realidad, es polémica. En el lenguaje de la el Eros cósmico o filosófico está la lucha entre Eros y Polemos. Eros, unitiva, fuerza unitiva, y Polemos, disgregador. Después de Heráclito con la rebaja. El tío Heráclito con la rebaja. Y el fragmento 53 dice lo que dice. Dice que no. Polemos es el padre y señor de todas las cosas. Y soberano. Dios traduzco padre y soberano. Si acaso admito como correcta, progenitor y soberano de todas las cosas. A unos los muestra, los hace aparecer como dioses. A otros como hombres. Blasfemos. Heráclito ya está blasfemando. Y está haciéndose acreedor del fuego purificador. Diciendo que antes los cielos, los dioses, están por él. Hay una fuerza. Ojo, la fuerza. Nosotros ya estamos, somos expertos en oler eso de la fuerza. Hemos visto la guerra de las galaxias y además sabemos que eso se llama en alemán Kraft. La fuerza se acompaña, ¿no? No sé si eso yo lo sé, pero me lo cuenta mi sobrino. Me gusta mucho más la narración que las películas. De la película, quiero decir, interesante narrado por un niño que contempla la película, seguro que es muy interesante. Y vemos que se necesita una fuerza, Eros, que mueve el mundo. Pero del lado del sujeto, todo esto, ese panorama se parece aquí prácticamente, digamos, empieza a desplegar sus efectos y a mostrar sus distintas caras, como digamos, un prisma, un patético, en la dimensión subjetiva, en la cara subjetiva de la cuestión, tenemos esta oposición entre ello sublime, traducida a términos subjetivos, es la oposición que existe entre uno y dos. Pero resultar efectivamente misterioso, ¿no? Y jugar con la sorpresa, pero está claro, ¿no? Que no hace falta pronunciar que es uno y es dos. ¿Qué es uno y es dos? parte de lo bello, del lado de lo bello, del lado de lo cómico y del lado de lo sublime o de lo práctico. ¿Cómo se formulan las dos partes de la crítica del juicio? Las dos primeras partes. La parte del lado de lo bello que define lo bello, lo estamos viendo, lo toma de Moritz. Complacencia desinteresada. Interés que los es voluntad. Eso está claramente anotadas las iniciales de los sematemas. Intereses, sí. El los es. Intereses, los es. Vol, bien. Y en vale, vale. Pero al final la raíz es una. Por parte de los sublimes, ¿qué hay en el lugar de interés de los es vol y fale? Muy bien. ¿Está? Es fácil. Hay que distinguir esas dos líneas. Pero hay que añadir. La segunda parte es la primera parte, como el Lucio Marx, ¿no? La primera parte de la teoría. Es la teoría. Lo hemos visto, si es que no queda. Es lo mismo, pero cuando se interrumpe la línea. El cortocircuito. Aquí hay un cortocircuito. Me parece que se significa así en física, ¿no? O en el lenguaje, los signos de los. Bueno, es igual, aproximadamente. Es algo así como un cortocircuito. Probando, digamos. Como se dibuja rápidamente, como se. Circuito eléctrico, un llanto corta circuito corto. En realidad también podemos hablar de corto circuito porque aquí según el cómo, aquí hay el mal, definitiva, flash, corto, sea como corto, no un corto, corto circuito, o un corta. En realidad, quien dice que es un cortocircuito es tan sede de cortocircuito de que no, en realidad es un cortocircuito. Oh, ahora, la metáfora me parece usar. ¿Qué sucede si en efecto? Ya que el mal existe y es inevitable, se corta, se suspende el supuesto de que existe la diversidad, porque la diversidad ha de ser entendida, la diferencia, claro que podríamos. Incluso imitar, decirlo todo esto con mucha más pedantería y mucho más solemnemente, hablar de la diferencia, de la relación entre el mal y la diferencia, y utilizar la carga de los cristianos. Pero bueno, está bien, pero eso no impide de que utilicemos derogar la carga de los cristianos. Ya puestos a utilizar una carga de los cristianos, la verdadera carga de los cristianos. Ya que existe el mal, no puede existir una voluntad suprema, soberana, plasmadora, una Dios providente, infinitamente bueno y omnipotente. Es importante. Eso es a lo que conduce. No es decir, podemos, esto. Divertidos dibujos son como dibujos animados, pasarlo a nuestra escritura. Sí, fácilmente, para la apariencia de solemnidad, y ya directamente a los marrupiales de los rupiales, sacudir al lenguaje de los marrupiales de los rupiales, a los rondos. ¿Sí? Y hacemos eso. Ponemos eso y interrumpimos la línea de correspondencia y decimos eso, eso es útil, no hay problema. No hay acceso a eso. Se queda absolutamente impotente ante lo infinitamente grande, lo sublime más alto, lo sublime dinámico. Claro, es elemental. Sublime dinámico y sublime más alto. Ante lo extraordinariamente grande en su sujeto sublime. Pero no permanece en esa posición. De ahí al sucumbir. Bueno, la analítica de la sublime, leerla, es verdaderamente prodigiosa. ¿Qué están diciendo? Ahí. Porque voy a leer. ¿Qué va a decir? Bueno, pues igual acabando. Faltaría decir algunas cosas que ha habido como próxima semana, recordarme lo que no he acabado, porque el grupo primero de una mañana sí que ha acabado pues, de razonamiento, de capítulo, pero no los he leído el párrafo de la cita que define lo sublime dinámico de la naturaleza. Es 163, de todas maneras la referencia. Parágrafo 22. La mejor referencia la que lleva a cojas la edición que. Rocas audazmente colgadas y por decirlo así amenazadoras, nubes de tormenta que se amontonan en el cielo y se adelantan con rayos con trueno, volcanes en todo su poder devastador, huracanes que van dejando una sila de desolación, el océano sin límite rugiendo de ira. Una cascada profunda en un río poderoso, etc. Reduce nuestra facultad de resistir en una insignificante pequeñez comparado con ella. Pero su aspecto es tanto más atractivo cuanto más temible, como tal, con tal razón, de que nos encontremos nosotros en lugar seguro y llamamos gustosos sublimes esos objetos. Porque elevan las facultades del alma por encima de su término medio ordinario. Y nos hacen descubrir nosotros una facultad de resistencia de una especie tan distinta que nos da valor para poder medirlo con el todo poder aparente de la naturaleza. Esto ha de ser descompuesto el pueblo chileno. Un todo. Lo demás, lo que es consecuencia de este cortocircuito, de esta interrupción, el mal, no es un resultado, no es consecuencia de que los hombres no amen a Dios lo suficiente. No, el amor de Dios está garantizado. El mundo ha sido redimido. Estamos en un mundo cristiano, en un mundo redimido. No, está limpio. Sí, esto está efectivamente cortocircuitado. No, perdón, cortocircuitado. ¿Se ha acordado? Sí. Pero como prueba, como prueba de amor sublime. La línea de abajo. Amor sublime. ¿Para qué? Evidentemente podamos escoger el mal. Podamos escoger el mal. y estemos obligados a escoger el bien. Hay una tendencia al mal en el cuerpo humano. Por eso tiene mérito escoger el bien. Esa es la voluntad de Dios. Hacernos libres, autónomos. Hacer como si no existiera esta línea. Desconectarla. ¿Y cómo llamamos a ello? Esto de aquí. Esto de aquí. Esta introducción que escribimos aquí. Escribimos abajo. Il. Lo. Si. Trae. La grandeza, las rocas, esas hermosas, los volcanes. Habría que dibujar un cuadro. Si alguien dibuja bien, yo le invito a que reproduzca el cuadro de los sublimes, porque es un verdadero cuadro, es decir, un paisaje con esas montañas, con los volcanes, con el mar embarrecido, con todo eso, pero dibuja, porque es el cuadro de los sublimes. Además, eso es lo que le llamo. Pero es un cuadro de indigencia absoluta. Parece, evidentemente, que falta el amor. Implosita quiere decir ausencia total de amor. Indigencia. Pero dice, justamente la condición del verdadero amor es la indigencia total. Eso es el amor. El verdadero amor. Por eso nos ha hecho libres, superiores. Por eso podemos recuperarnos de ese sucumbir, de esa melancolía absoluta, de esa posición depresiva total, cuando no podemos alcanzar con nuestro entendimiento de que estábamos obligados a servirnos. Sírvete de tu propio entendimiento, atrévete. Y al final de la ilustración está esto. Está esa piedra, esa roca contra la que se estrella la ilustración, la roca de la ilustración, el total abandono. De que esta historia de la, dice, viene a decir también, esta historia de la ilustración es una historia de trágica. Lo que hemos tenido que aprender es siempre la misma historia con la filosofía, son las historias antiguas. Pero eso se cuenta con toda claridad en el Nacional Perón, con los textos de Kant. Nos atrevimos, efectivamente, a utilizar nuestro propio entendimiento, a desprendernos de toda tutela, a emanciparnos, a ser adultos, y al final no nos sirve para nada. Lo que realmente es grande, no lo podemos escapar, como nuestro entendimiento. Eso precipita a Kant en el nihilismo, como Nietzsche, o en la melancolía, como Heidegger, en la locura, es decir, los dos locos, tanto Heidegger como Nietzsche, locos, no pudieron, efectivamente, aceptar el contacto interno, la desconexión. A veces llamarle la desconexión kantiana, un buen título para un artículo. Bueno, si ya te has conectado, ¿por qué seguís insistiendo? ¿Por qué seguís triunfando de la vida de Dios o la muerte de Dios? No, hombre, no. Mucho menos. Como dice el príncipe, Dios piensa no existe. Es su apuesta por él. Eso tiene que estar bien, finalmente. Y está clarito. No un poco de la revés, negro sobre blanco, o blanco sobre negro, es decir, porque habrá que leer a partir, seguramente si leyendo negro sobre blanco no se puede leer esto, pues entonces habrá que leer blanco sobre negro, como cuando uno está cansado, digamos a altas horas de la noche, ya no puede sostener la vista fija, de repente se invierte el texto. No sé si es una experiencia que ha sucedido, seguramente. Es que las letras se convierten en fondo y los intersticios entre las letras se convierten en fondo. Y aparece un paisaje verdaderamente sorprendente. No sé si lo puedes hacer a voluntad, no lo hago, porque es apasionante. Eso se descubre muy tempranamente en la escuela, cuando la tortuga de Dios está delante del libro y aburrirse mortalmente. Hay toda una serie de experiencias recreativas que no descubre, no descubre, ¿no? Seguro. Es un poco la estética, la estrategia de Kant es esa. La estrategia de Kant es invertir, justamente, convertir la inflósica en la prueba de verdadera dama. La prueba verdadera en la prueba verdadera, había que decir. Ese es el truco kantiano. Es la desconexión kantiana. Desconecta la filosofía de el Philein, de la tradición del Philein en sentido positivo, erótico, agápica. La filosofía es agápica a partir de acá, pero no les interesa. Y empiezan a intentar obliterar el texto de Kantian, otra metáfora también que tiene que ver con la lectura, con la experiencia de la lectura. No quieren hacerlo, lo omitean. Las diferentes formas de reiteración de la filosofía kantiana son las filosofías de sus sucesores, incluida la de Hegel. Incluida la de Hegel. Pero de Hegel ya habría que hablar. No hemos podido hablar. Lo dejaremos para la estética 2. Ahora entiendo por qué es estética 2. De todo lo que,